Estamos en el aire. Y que yo me vi a mí mismo en el espejo, es casi mi vuelta. Ahora. Estamos en el aire. Ahora. Hablo de verdad y en serio por una vez. Me pasó de buenísimo. Estamos en el aire. Ahora sí te escucho. La música, sí, yo la conocí a la señora. Un programa de Radio Pedal que difunde la música emergente nacional. Estamos en el aire. Escucha, lo que pasa, no es una coincidencia. Estamos en el aire. Hablo de verdad y en serio por una vez, me pareció re bueno, buenísimo. Estamos en el aire. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a Ahora Sí Te Escucho. Un programa que es enfocado a conocer artistas nuevos de Radio Pedal, un programa que sale todos los martes de octubre y noviembre. Y bueno, acá estamos arrancando este programa, estamos con Sanfer en los controles. Salva. Sanfer, querido, sí, acá Salvador, con Florencia, divino estar acá de vuelta. Y la Pau, nuestra productora. Nuestra nos genial. Organiza todo, muchas gracias. Y bueno, arrancando. Bueno, contarles un poco qué es lo que. ¿Qué es Ahora Sí Te Escucho, no? Como ya les contamos, la postulación de Les Artistas se realizó a través de un llamado abierto que recepcionó más de 50 propuestas, un montón, re diversas además. Además hemos realizado un gran trabajo de producción para el cual conformamos un equipo diverso de integrantes de la radio que se encargó de la selección de estos 8 artistas que formarán parte de esta segunda edición de Ahora Sí Te Escucho. Exactamente, fue bueno un proyecto que se viene desarrollando desde el año pasado, que esperamos que siga el año que viene. Sí, claro. Y bueno, que el objetivo es darle valor a artistas, podríamos decir, emergentes o nuevos o que hacen no son tan conocidos. Y bueno, el interés de escuchar todas estas producciones tan interesantes y bueno, tanta variedad, ¿no? Que se presentaron tantos artistas. Y tuvimos que, bueno, hacer un gran trabajo para poder seleccionar a 8, porque la verdad que impresionante. Un trabajo muy divertido, además. Muy lindo. De escuchar propuestas re disímiles. Eso es algo a destacar de este ciclo, que el año pasado también tuve la oportunidad de ser jurado. Y era increíble ver lo distintos que son los proyectos entre sí y la cantidad de cosas que se le ocurre a la gente. La creatividad, ¿no? Y bueno, y también intentamos ser frente a tanta diversidad, que estuviera como representado un poco los distintos estilos, edades, deseos de toda esta gente que se presentó. Y bueno, esperamos que se pueda realizar el año que viene y seguir sumando gente nueva. Pero bueno, hoy estamos con Nicolás San Martín. Hola, Nicolás, bienvenido. Hola, gracias. Bueno, Nicolás, Nicolás... Queremos que nos cuentes un poquito. Yo quiero hacer una primera pregunta. Dale. Que me tiene completamente intrigada. Nicolás, él acá se puso en su descripción, digamos, dijo que es un proyecto solista con pretensiones colaborativas que recién se está concretando. Sin embargo, eso es lo que vos pusiste en tu presentación, porque tenés muchísima producción, muchísimos discos y temas. Pero mi pregunta ahora, la primera para abrir, es que me preguntaba, inclusive cuando escuché los temas que en la selección... ¿Dónde metes vos tu música, como clasificarla en un género, ¿no? Uno escucha una música y dice, esto es rock, esto es pop, esto es heavy metal, ¿no? Es como, no sé, es como que uno identifica, y como estamos siempre acostumbrados a categorizar todo y meter en géneros, ¿qué podríamos decir de tu música? ¿Es un género alternativo, experimental? ¿Cómo te definís vos? O si te interesa, capaz que ni te interesa definirte. No me interesa mucho, pero, o sea... Sí que es como una herramienta, no sé, a la hora de presentarse a algo, te preguntan qué música haces. Y decir alternativo o experimental primero decir que experimental no es nada. Y alternativo tampoco, porque hoy por hoy es como, hay muchas cosas que hace unos años, o en los 90 serían alternativo, y mismo en los 90 se hicieron mainstream. O sea, entonces no sé cómo responder tu pregunta. Porque en realidad el concepto básico es el concepto del ambient. O sea, claro, es música ambiental. Claro, no sé, Brian Eno, como música, o sea, eso, Tangerine Dream. Me cuelga mucho eso, temas de 20 minutos en donde pasa como... Genera ambientes sonoros, genera estados. Ambientes sonoros, podría decir, pero suena como un poco pretencioso. Entonces es como... Y aparte no hay ninguna categoría que sea ambiente sonoro. Entonces, ¿podemos inventar uno? Sí, o sea, puede ser cinemática, puede, o sea, depende. Hay veces que es noise, pero todo como dentro... No sé, por hacerla fácil diría que es bastante abstracto. Está bueno decir que Nicolás forma parte de varios proyectos, en realidad, anda a la vuelta tocando por ahí varios proyectos, y, pero en particular hoy estamos concentrados en su proyecto Iktolu, ¿lo digo bien? No. Decilo entonces bien. Iktolu. Iktolu. Iktolu. Iktolu, como si llevara tilde en la U, creo que gramatismo debería llevarlo, ¿no? Para que suene Iktolu. Tiene una H ahí al final. Tiene una H al final, pero... ¿Y significa algo Iktolu? ¿O es no, una palabra no. onomatopéyica, digamos? Sí. El origen es hace como 12 años, MSN, paveando con un amigo, le pegué al teclado, salió Iktolu y dije... ¿Escribió Iktolu cuando le pegaste? Claro, o sea, estábamos, no sé, MSN, liceales, adolescentes, tipo, y hablando, y como en esa pavada de pegarle al teclado y mandar lo que salga, salió Iktolu y fue como el primer contacto que tuve que después... Siguió, o sea, con otro proyecto que tengo que se llama Lo Pratos, también la palabra no existe, fue como una palabra que tampoco inventé, o sea, que apareció. Y es como esto, fue la primera vez que vi una palabra y dije, qué linda se ve escrita. Y eso, por bobo que sea y por poco relacionado en sí con la música, fue como una especie de click. Y lo empecé a usar como otras cosas, tipo tenía un blog y era Iktolu. Te fue como identificando, pero, claro, también, lo fuiste haciendo parte de tu identidad. Claro, fue como pasando y primero lo pensé como una especie de seudónimo. Hoy por hoy lo pienso como un proyecto, porque eso, como tengo, claro, así como tengo varios amplio. Proyectos, claro, y es como un espacio en donde, como le decía Salo fuera del micrófono, tipo, en Iktolu van determinadas cosas y las reglas las pongo yo, obviamente, y son... azarosas, pero en Iktolu van determinadas cosas, en Alopratos, que es mi otro proyecto, que también soy yo solo, van otras determinadas cosas. ¿Y cómo haces esa distinción? Intuitivamente. Puedo decir que Alopratos está más basado como en la rítmica, como en el concepto de beat, como en una exploración más electrónica, notablemente electrónica. O sea, ritmo, es cajas para de bailar, ritmo. No sé si para bailar, porque a también... A mí me dieron ganas cuando lo ocurrí. Además, eso que en ese proyecto, sobre todo, que estuve mirando más, tenés mucha producción. Sos muy activo, quiero decirte. Sí. ¿Hace mucho que estás haciendo música? Contanos un poquito de eso. O sea, hacer música, eso. Yo soy de Chuy, me vine en el 2010. Desde... 13 años, entré en mi primer banda, allá en Chuy. O sea, hacer música y tocar la guitarra, que es a lo que fui tu a clases. Claro. Sí, hoy por hoy no. Hoy por hoy mi instrumento... Pero con el que empezaste, claro, digamos, a contactar, sí, la música. Entonces, bandas, cosas, y me gustó tocar otros instrumentos. Entonces, después, en Chuy mismo, ya experimenté con tocar la batería, tocar el bajo. Y acá... Básicamente me seguía juntando con varias de las mismas personas con las que estaba tocando. Y entre gente de Chuy hemos armado varias bandas. O sea, Salvador ha visto más de una de ellas. Pero las cosas solistas en realidad son fruto de acumulación. O sea, soy una persona ansiosa y descargo mi ansiedad en un programa que se llama Ableton Live. Y hoy por hoy ese es mi instrumento. Ese es tu instrumento. Iba, que está bueno, capaz que cuentes un poquito. Ahora después vamos a escuchar unos temas. Pero no, como esto de hablando, bueno, solista, pero escuchás tus temas y está cargado de sonoridades, sí, de músicas, de letras inclusive, ¿no? Porque vos, ahora hablamos un poco esto de lo del cantautor, que también capaz que podemos entrar un poco en diálogo de eso, ¿no? De que si eras cantautor o no y qué diferencias tenías vos, o sea, qué veías de diferente en eso. Uh-huh. Pero capaz que contar un poco, digo, ya vamos a escuchar temas, pero ¿de qué va tu música? ¿Cómo la pondrías en palabras? Digo, ¿qué elementos usás? ¿Cómo la componés? Para el que no sabe, ¿de qué va? Hay de todo. Pueden surgir desde cosas MIDI del programa mismo. O sea, Ableton Live es un programa súper pro que lo tengo pirateado. Porque vale $700. Y en ese programa básicamente puedes hacer todo, desde componer hasta mezclar hasta masterizar. Claro, porque vas a decir que todo pasa por ese programa, o sea, claro. No hay instrumentos. Grabo también, tengo una interfase, grabo cosas, las paso al programa, les pongo efectos del programa. Es una mezcla de todo, porque hay temas que pueden ser más sintéticos y hay temas que pueden ser en realidad todo de cosas grabadas. Pero en el programa es donde le doy la forma. Claro. Por eso digo donde que es la parte de composición, digamos. Claro, y los arreglos y la producción, llamémosle. Y después yo mismo, por falta de recursos para mandar a otra gente, medio que he aprendido a mezclar. Entonces ya mezclo y medio que estoy aprendiendo a masterizar. Entonces aprendo masterizando mis discos. Por eso todo. Por eso hay un montón de discos, por eso odio la mayoría de mis discos, porque imagínate hacer todo el proceso de llegar al tema y es como después mezclarlo y escuchar detenidamente cada cosa y el proceso de mezcla, para el que no esté familiarizado con él, es muy demandante. Claro. Es como, tienes que estar como fijado en muy el minucioso. Sonido, muy minucioso y me cuesta mucho trabajo y por ahí los temas ya me tienen un poco agotado y cuando termino eso tengo que masterizarlo y es aún más minucioso y lo domino aún menos. Entonces es como, tengo que hacer todo en un día, cosa de que tenga como una unidad y ahí espero una semana y ahí... Y entonces ese proceso es medio lento, pero por eso también tengo varios discos, porque hago cosas todo el tiempo, soy una persona ansiosa, descargo en el Ableton Live y de repente tengo varios que tienen un sentido y me dispara una narrativa. O sea, la mayoría de mis discos tienen como narrativas, historias, pero no explícitamente. O sea, son cosas que tú te elaborás. Son referencias para mí. Para poder crearlas. Claro, claro. Son como referencias. Entonces yo te puedo decir, es más, yo les digo tema, pero por ahí le estoy diciendo tema a un loop recontrafiltrado durante 20 minutos. Capaz que a alguien no le diría tema a eso. Para introducir un poco más a las personas que nos están escuchando y que quizás todavía no se imaginan bien de qué va, para acercarlos al universo de Nico, estamos acá en Radio Pedal y estamos con algunos aparatos que vos me vas a decir cómo se llaman, ¿verdad? Ahora. Gran despliegue. Pero, si se habrán dado cuenta, a Nico le cuesta hablar de temas, de género, porque claramente lo que está proponiendo es otra manera de acercarnos a la música, otra manera de dialogar con lo que estamos escuchando, otra manera de interactuar. Y en esas otras maneras de interactuar, que se salen de las formas clásicas por ahí, quería preguntarte, porque mientras te escuchábamos el set en vivo, pensaba, ¿cómo te das cuenta vos cuál es el final de eso? Porque parece que es un devenir infinito. Entonces, ¿cuáles son los signos que cuando uno se pone a hacer música, llamémosle experimental, para catalogarlo en algún lado, uh-huh. Hacen que, bueno, vos decidas que, ok, por acá terminó esto? Y es, o sea, es... Técnicamente es infinito. O sea, mismo cosas más estructuradas en términos de mezcla o masterización puedes estar hasta el infinito, tipo, o agregando, sacando cosas. No tengo una buena respuesta, es medio que intuitivo. O sea, el primer paso es ver la idea. Y es como, ta, acá hay un tema, ponele. Ajá. Tipo, sea una piecita de... Eso también decirles pieza suena medio como raro, pero... Porque no vengo de un background clásico, entonces... Pero, en fin, tengo como una piecita de 3 minutos que todavía no está, pero ya veo que es una idea, entonces está. Y la empiezo a trabajar, y eso, cuando termina, en realidad suele estar ligado a cuando... armo un disco, que ninguno es disco técnicamente, son todos EP, porque son relativamente cortos. Pero eso, está pronto cuando cubre el lugar que quiero que cubra en ese disco. Porque eso, si bien los discos surgen de la acumulación, cuando creo la narrativa, hay veces que... Le das un sentido. Claro, y hay veces que ah, está, me falta un tema que haga que una a estos dos, entonces hago ese tema de cero. Claro, le das una relación, claro, le encontrás una relación. Claro, ¿no? Es una mezcla muy intuitiva de ah, esto tiene que ver con esto. Para mí lo tiene, no sé si para otro lo tiene, y en realidad no me importa, no mucho, te importa a esa en altura. En ese momento, claro. Claro. Después sí quiero que el disco suene coherente, más allá de que la narrativa no sea explícita, porque en la mayoría. En la mayoría no hay palabras ni. Claro, ni, general, casi todos son temas más bien instrumentales, ¿no? Sí, sí, sí, sí. O sea, en definitiva son exploraciones sonoras, pero sonoras. También suena como demasiado y exploraciones. Claro, sonoras. Pero ahora, tanto salirnos de, digamos, de las convenciones, igual parece que el disco para vos es algo importante. Sí, es que Ictolú es un proyecto de estudio. De hecho, cuando me dijeron, ah, salió Ictolú seleccionado, fue como. No tengo que tocar. O sea, no tengo temas de Ictolú posibles de tocar. Entonces lo que hice hoy fue como un requeche de algunos temas mezclados con otras cosas, mezclado con intervención en vivo, porque eso, Ictolú es un proyecto de estudio. Surgió. Pero seguís siendo devoto del formato disco, digamos, del disco como una... Del disco como idea, sí, sí, me estoy haciendo como a la idea de, por ejemplo, que hablabas de la diferencia entre Ictolú y Alo Prato. Me parece que Ictolú es un proyecto de estudio y un proyecto de disco, de discos. Sí. O sea, es donde tiene sentido. Está separado porque, por varios discos. Claro, ¿no? Y porque por ahí hay un tema que es un minuto de ruido. Entonces por sí solo no tiene un sentido. Y no pretendo que alguien escuche eso y piense que, no sé, que está pero bueno tiene solo sentido por eso. Lo completo. Claro. En Alo Prato ahora estoy explorando sacar singles. Tipo, más despreocupado por una unión estética. Entonces, tipo, estoy como agarrando de la mano a hacer beats, tipo, como instrumentales. Y entonces, tipo, hago uno y por ahí lo mezclo, lo masterizo y lo saco. Eso. En Ictolú, sí. Creo en... estoy como en el medio de que no soy un fundamentalista del disco, pero yo crecí, si bien también con el Ares, en formato digital escuchando los discos. Claro. O sea, claro. Tipo, sí. Llamándole disco a algo que ya ni siquiera. Claro, algo que ni siquiera lo es, pero era eso. Hay que cambiar tipo, esos nombres, claro, ya claro, fue. Claro, pero bueno, ahí el concepto de álbum, capaz cambiar la palabra. Pero es eso, yo escuchaba los discos y las discografías de las bandas que me gustaban. Más que nada antes, ahora escucho bastante menos música. Pero antes era eso, me fascinaba con Vandergraaf Generator y escuchaba toda la discografía. Y me fascinaba cuando encontré Radiohead, fue toda la discografía y fue por disco. Y cuando escuché, claro, no sé, King Crimson o cuando escuché, no sé, Bowie, toda la discografía no porque es mucha. Pero de nuevo, fue como, ah, me gusta el low, ah, tiene que ver con disco. Bueno, el low de Bowie, producido por Eno, es... prácticamente el punto de partida del primer disco que saqué. Ahí va, fue una inspiración fuerte. Sí, vos. Sí, más que nada la producción de Brian Eno. Tipo, está Bowie, está como en el aire siempre, obviamente. Pero por eso el primer disco se llama Ambientes. Porque era como un juego entre... Está, Brian Eno como popularizó el término de ambient music. Pero lo que yo saqué era bastante crudo y bastante... Pero para mí también era música ambiental, solo que un poco más agresiva, digamos. Entonces fue como ese juego, le puse Ambientes. Y es como ese juego de que era lo mismo, pero yo lo escuchaba y no tenía nada que ver. Y, o sea, pero yo sabía que en el fondo era una copia. O sea, llanamente una copia conceptual. Sin ninguna culpa. Sí, sí, sí, sí. Y eso a lo largo de no sé, eso, en Ictolú no hay nada nuevo. Tipo, siempre que hago cosas, tipo, por ahí estoy haciendo un tema, estoy recopado y es como, ¡fua! Estoy como, no sé, explorando territorio nuevo, no sé qué, no sé cuánto. Y después por ahí escucho algo que ya había escuchado, pero que hacía tiempo no escuchaba y es lo mismo. O sea, conceptualmente. Claro. A veces más que conceptualmente. Pero más que son cosas que están siempre rondando. Obvio. Ahí en tu mundo creativo. Claro, y bueno, claro. De distintas formas las volvés a como a resignificar. Sí, es eso. Es como es regurgitar cosas que tienen que ver como... Que ahora lo estoy abriendo. Porque al principio pensé como, Ictolú, voy a hacer ambient. Y después en una, tipo, la idea de ambient, que de por sí es como discutible, se volvió como aburrido. Porque es como, no quiero hacer solo música que sea como... Claro. A todos los escuchas, si no entendieron nada... Vamos a escuchar algo, hablando, ¿no? Vamos a escuchar momento, un tema. Les vamos a mostrar, acá Nico nos va a mostrar algunos de sus temas, entre ahí comillas, va. Porque ya todo tiene que tener comillas. ¿Vamos a escuchar? Dale, me encanta. Thank you. Usted cree que su casa está en llamas. Usted ha contratado un servicio contra incendios. Usted se siente esperando en la puerta de calle. Usted contempla la calle desierta. El árbol frente a su puerta se está doblando. Usted piensa en llamar al servicio de enderezamiento de árboles. Usted lo piensa, pero no lo hace. Usted siempre piensa en lo que no hace. Usted se aferra al árbol e intenta curvarlo. Una rama del árbol cede y usted cae. Directamente a los ojos. Usted recuerda la mirada de su padre. Usted recuerda las implicancias del paso del tiempo. Una. Su casa estará en una hora al borde del derrumbe. Dos. El servicio contra incendios le ha dicho que llegará pronto. 3. A cada segundo le antecede un silencio. 4. Las unidades del tiempo no están contenidas en el tiempo. Usted revisa la hora compulsivamente. Usted se pregunta si realmente ha llamado al servicio contra incendios. Usted se pregunta si su casa realmente está en llamas. Usted se pregunta si esta es realmente su casa. Usted se mira a sí mismo. Usted se pregunta estas cosas. Usted no se contesta. Usted se encuentra a sí mismo encendiendo un fósforo. El servicio contra incendios llega. Usted le solicita, amablemente, que se vaya. Bien, seguimos aquí en Ahora sí te escucho. Estamos con Nicolás San Martín y con su proyecto Ictolú. Y bueno, ahí escucharon. Escuchamos un tema. Buenísimo. Para que ustedes mismos puedan hacerse de una idea de su música, sus creaciones. Ese tema es básicamente un cover de un poema de Federico Machado. Uh-huh. Se le torcieron los árboles. Muy buena la poesía. Federico Machado es un poeta muy intenso. Es tremendo. Y muy bueno. Muy bueno, sí. Es tremendo. Yo lo que te quería preguntar es que vos, digamos que este proyecto lo tenés hace unos cuantos años, sin embargo parece que ahora, no sé, yo imagino que cuando uno presenta una música para un proyecto, un concurso, lo que sea, de alguna manera está diciendo, bueno, voy a hacerme cargo de esto, salir a tocarlo, mostrarlo, hacer algo con eso. ¿Es este un momento de Ictolú así en el que vos querés como tomarlo como un proyecto y darle para adelante? Y... No, esto fue una coincidencia. Y Tolú en vivo me resulta muy costoso. Ayer estaba totalmente arrepentido de haberme anotado a esto, porque estaba como, no, esto no está bueno, no sé. Me genera muchas inseguridades porque es muy en el aire. Muchas cosas son improvisadas. O sea, esta es la cuarta vez que toco como Itolú. Todas las otras veces, ponele, tenía una guitarra para hacer loops. Y eso era como un ancla. Claro. Y porque es eso, es como... Hoy por hoy no toco tanto la guitarra y es como que tengo como un cierto rechazo, inclusive. Sé que después de volver está todo bien. Pero es como eso, hoy no traje guitarra. Porque implica muchas cosas y yo solo tengo dos brazos y en todo caso tendría que involucrar más gente y por ahí soy medio exquisito con cómo quiero que suenen las cosas. Aparte no tengo como todas las cosas que estoy usando hoy, la mayoría son prestadas, tipo medio que todas. Excepto la computadora que está... Ahí va, porque eso también yo te quería preguntar, el tema de la tecnología, ¿no? Claro. Utilizás tantas softwares... Sí, sí, es todo software, todo aparte. Software. Porque, o sea, eso, una vez grabado por ahí, es todo software. Y muchas veces, para hacerlo visual, tengo que generar capas de cosas. Entonces, todo eso llevarlo en vivo es... una complejo. Tranza. Ahora, si sufrís tanto, ¿por qué tocas en vivo? ¿Te gusta sufrir? Por eso esta es la tercera vez que toco. Y las otras veces que toqué fue en una azotea para conocidos, solo porque quería experimentar lo que era. Y la otra vez que toqué fue en otra azotea, en una fiesta de unos amigos, por ende, tipo, o sea, que era te todo súper libre. ¿Te interesa más, capaz, que esto de tener, de la grabación, de tener la sí, música? Eso, es un proyecto de estudio. Es un proyecto, obvio más que hay, para vivo. Claro, hay, o sea, me da la curiosidad de, si fuera a hacer esto, o a veces escucho temas y digo, si tuviera tres personas y cada uno tocara esta parte, pero ahí, de nuevo, o sea, tienes que conseguir tres personas que hagan lo que tú les digas, o sea... Eso. En cierta forma, coordinar con vos mismo es más fácil, claro, que con, claro, otras personas. Tendría que ser una especie de dictadura y tampoco me interesa. O una dictadura blanda en donde puedan opinar mientras no estén demasiado en desacuerdo. Es como, no. Seguí solista. Sí, y seguramente no. O sea, eso, toque una vez por año. O sea, hasta que consiga... Está interesante porque, ¿no?, en general, viste, la música y esto del vivo, ¿no?, y el músico que necesita como ese contacto con el público, ¿no?, en el arte. No, está no. Buenísimo esto que traes vos, como que desde otro lugar tu sensibilidad, digo, pasa por generar esta música y compartirla desde, nada, desde ese lugar. Está o bueno, sea, está interesante. Yo, eso, o sea, más hoy por hoy no tengo ninguna banda activa, pero de tocar en bandas, un poco extraño eso. A la vez... yo soy esa persona que está encerrada en el cuarto. O sea, el momento de la experimentación, de la búsqueda, del probar, claro, de mezclar, claro. Todo eso es lo que más te emociona. Claro, por emociona. Eso al final los discos medio que los odio, pero a la vez medio que acepto que los odio por todo el desgaste que me generan. Pero rara vez los vuelvo a escuchar, es como, está, siguiente. Y capaz que no está muy bueno en el sentido de que no le doy tanto valor, ponele. Por ahí... mezclo cosas de otra persona y termino promocionando, ponele, o haciendo una historia, más copado porque me desgastó menos, en realidad. Claro. Cuando en realidad lo que es más personal... Y te compromete más, ¿no? Claro, termina sentido. Quedando como más... Porque de hecho es un poco lo que me ha pasado. O sea, Itolú está antes que todas las otras cosas que he hecho y es lo que está más atrás, capaz... en, no sé, en gente que me conoce. Ahí va, y más allá de eso, de que podés prescindir del contacto con el público quizás, y podés producir, ¿te interesa que se te escuche, me imagino? Sí, obvio. Tampoco es que vengo como en una postura anti de tipo, no, yo hago lo que quiera y que quiera escuche, y que quiera... O sea, en realidad preferiría que me escuche la mayor cantidad de gente posible. O sea, no hay un problema con... O sea, en definitiva, haces esta música para... De para vos, pero para compartir. O sea, decir, claro, ¿no? O sea, si no, no la sacaría. Claro. O sea, saco el disco y quiero que... Pero eso. E inclusive a veces he tomado decisiones estéticas que tienen que ver con que el disco sea más accesible. Claro. Lo cual también es subjetivo. Pero en mi cabeza es como... ah, quiero esto. No, me gustaría que fuera más accesible, sin comprometer nada. Iba a ir por ahí un poco, porque hace poquito fueron los premios Graffiti, que digamos premian lo que sería la industria musical uruguaya, ¿no? En donde... La industria formal. Ahí va, la industria formal. Artistas en serio. Y te quería preguntar si a vos te parece un lugar de disputa como para... O sea, lo que vos hacés es una música que vos mismo catalogás como poco accesible a priori, uh-huh. pero que la hacés para que la escuchen también, sí. que te gusta que la escuchen. Con la esperanza. Con la esperanza de que la escuchen. Y te quería preguntar si vos pensás que son esos espacios como para dar una disputa de, bueno, que haya más música diversa, más música ambient en el circuito de la industria, o si vos crees que la música alternativa, ambient, experimental, las exploraciones sonoras, tienen que correr por otros carriles y no... Más under. No estar, digo, porque más temprano hablábamos de cantautor, música experimental como cosas que lejanísimas. Uh-huh. Sí, y que pueden no serlo, porque en definitiva, en parte, hago lo que hago porque... En la época fui un cantautor frustrado, es lo que te decía, no sabía escribir letras, no sabía... O sea, sé tocar la guitarra, pero no me salen las letras, o sea... Uh-huh. Entonces, ponele de ahí, pasé a... voy a experimentar, y pasé como al cos. Pero respondiendo a eso, creo que un poco las dos. O sea, creo que está bueno, y no soy anti-graffiti, más allá de que tenga una opinión no muy positiva respecto de cómo se mueve. Tampoco estoy muy por dentro, así que estoy hablando un poco de más. Pero sí creo que estaría bueno que la gente se presente. O sea, que el que no le importa se presente igual, porque capaz que todo eso propicia... Que culturalmente se estimule. Claro, que se estimule. O sea, eso, este tipo de música, por decirlo de alguna forma, acá es como más difícil de entrarle. Hay otros lugares donde culturalmente está como más aceptado. O sea, la escena noise en Japón es como claro. todo el mundo sabe. O sea, acá no hay una categoría tampoco como esto que hablamos. No habría como un lugar en donde meterla. De hecho, fui a anotar el año pasado para los graffiti. En esto de que te decía, tipo, vi que era una mujer de las que eran jurados de los graffiti. Y dijo, vos, manden más música under. Tipo, acá hay alguien que la va a escuchar. Que la va a escuchar. Y es como... Y ahí fue que pensé esto que estoy diciendo. Es como, no me interesa ganar un graffiti. Pero sí que haya presencia. Pero sí que haya presencia. Y si ganar un graffiti sería una victoria para la presencia de esa música. O sea, ese sentido... Fue más como una lucha que... Claro. Yo lo veo como una especie de meta. Mi meta es hacer que este tipo de música ¿Hay sea otros más... músicos? O sea, ¿conocés en Uruguay? Sí. ¿Hay otros músicos que trabajan con este tipo de experiencias sonoras? Sí. O sea, yo no estoy haciendo nada nuevo en términos musicales generales, y no sé si estoy haciendo algo nuevo en términos musicales locales. O sea... Yo te iba a decir, está el Festival del Ruido. Está el Festival del Ruido. Hay varias bandas en la vuelta que hacen. Y hay mucha gente que hace, claro, cosas más inaccesibles, digamos, que esto que hago yo. O sea, lo mío es como una especie de término medio. Pero eso, está Coma, ponele, está Autopol, está Sara, Raúl Garrido, tipo. Mijali Mesaro, fa. Claro. Mira, ellos son tres, no vale ser tres. Ay, me siento porque... una inculta total, no conozco claro, a nadie lo pero que dice. Ninguno de esos ganó un graffiti, ninguno de esos tipo... ganó, ahora te escucho. Claro, y ponele, Sara tiene 20 discos, hablando claro, de... Claro, no, me llama pila la atención, ¿no? La poca difusión que hay y de conocimiento de este claro, música. Claro, la segunda mitad de la respuesta a tu pregunta es, obviamente que esto se va a mover por carriles del under. O sí. sea, y más... acá en Uruguay o en Montevideo, porque esto en Chuy, o sea, yo hago esto y la gente se va. O sea, es como Montevideo, por lo menos para alguien que viene de Chuy, por lo menos existe el Festival del Ruido, por lo menos está el Tundra, en donde se hacen tipo cosas como esta. Por lo menos ustedes me seleccionaron, no sé si ustedes o tú. Sí, los dos. Bien, eso, o sea... esto en Chuy obviamente no tendría cabida ninguna. Claro. Porque si es inaccesible en un ambiente en donde hay más variedad, mucho más donde no hay variedad. Y vos decías que es mucho más propicio para un cantautor de guitarra y voz, o sea, un cantautor clásico uruguayo, tener acceso a los medios. Sí, me parece que está un poco sobrevalorado el formato cantautor. Lo cual quiere decir que hay cantautores que me parecen muy, muy, muy, muy, muy baratos. Por no decir malos, porque hay veces... Porque barato lo asocias, claro, a que algo malo musicalmente, no, que no está no, bueno. No, no, justamente. Que son buenos, está bien producido, está bien tocado, pero es más vacío que un agujero negro. Pero en cuanto a contenido... Sí, letra. Cantada, arreglo, mucho sol mayor, do mayor, con las primeras dos cuerdas en el tercer espacio. No, hay una elaboración... Esto es una generalización, sí, sí. Y es un poco mi resentimiento a que todos escuchan gente que canta. Hay una tradición solo, muy fuerte en Uruguay. Y porque hay una tradición muy fuerte, ¿no? y con la que estoy peleado, pero a la vez, como hablaba con Salvador, o sea, me gusta lo que hace él, me gusta Mateo, me gusta El Príncipe no tanto, pero no he escuchado tanto. O sea, sí, está arraigado en nosotros. Me gustan, o sea, hago temas que no los saco. O sea, porque no me parece que estén suficientemente buenos. Tipo, eso. Pero a la vez siento que, claro, alguien va con una guitarra y canta sobre, no sé, el aire y el amor y los peces. Y enseguida la gente... ¿Qué es decir la gente? El público. Claro, pero como el público general. No un público, por ejemplo, que es músico, que capaz que puede, tipo... entender. Escuchar a qué me refiero con que deja las dos primeras cuerdas en el tercer espacio para hacer do, sol y re. Ojo que Dylan hace eso, por ejemplo. Sí, sí, sí. Y hay temas de Oasis que me encantan en donde hace eso. Y Oasis es una banda medio pelo para mí. Pero me encanta, o sea, es lo mismo. Es como esa dicotomía a medias de... Si yo, como alguien que hace este tipo de música que no involucra una guitarra criolla y el cantar, sí. Siento, claro, que hay como es mucho más difícil hacer que alguien te escuche. Y todo lo alternativo siempre es más complejo, ¿no? Claro, arte, claro, ¿no? Y lo puedo entender. Porque sale de los cánones que estamos como... El oído también, no, digo, como todo lo cultural está formado de claro, una forma, de lo que obviamente. Vas escuchando, de lo que no. Y el mismo también. Rompes con un montón de... Como del paradigma este de la canción, el tema con el formato, tus temas duran a veces no sé cuántos minutos, claro. ¿No? O sea, van por otras sensaciones, me parece, o sentidos o sensibilidades, ¿no? Claro, pero mismo esa conceptualización de que yo quiero hacer esto y no esto, parte de la tradición de cantautores uruguayos. O sea, parte de que yo los escuché y escuchaba y cosas, y tipo en un momento... Dije, no me sale hacer esto, voy a probar hacer esto otro. Y esto otro me gustó más. Hoy por hoy no me considero un cantautor frustrado. O sea, pero de alguna forma ese fue el punto de partida de... Que te llevó a esto otro. Al experimentar, a decir, tengo este programa. Te volcó a investigar en otras formas. Claro, y además trabajás, laburás, tocas con cantautores. Sí, sí, sí, obvio. Sí, sí, y me encanta eso. Solo con cantautores que me gustan. Pero es eso, por eso, o sea, los cantautores es como algo que sería muy difícil aclararlo, tipo, específicamente. Pero me parece que hay, claro, sí, hay como una sobredosis de cantautores. Y bueno, un poco. Sí. Pero un poco también puedo entender por qué. O sea, igual también pienso que, por ejemplo, a veces cuando hay algo que no está, digo, quiero decir, por ejemplo, esto que hablamos, los cantautores en Uruguay está lleno, porque digo, es una tradición muy fuerte. Y se necesita pocas cosas claro, con una guitarra ya puedes hacer un tema. Y unas buenas letras, o no importa, hablar de los pájaros o ni tanto, como decís vos. Pero digo, a veces también cuando hay un. Digo, lo digo porque yo, por ejemplo, vengo de la danza y también vengo de la danza contemporánea, que muchas veces es alternativa y es más incomprendida, pero también justamente es un campo. Que es muy fértil, porque digo, está todo para hacer, ¿no? Sí, entonces eso también es una ventaja a veces cuando uno se mete en un mundo y dices, bueno, me meto en un mundo que que es muy abierto, y pero bueno, ahí tengo mi posibilidad de inventarme lo que quiera. Ya no tengo que regirme al sol, al coso, a la canción. Sí, eso sí, está claro. Bueno, ¿no? Sí, y además yo diría, para agregar nada más, y ya vamos a escuchar otro temita, ¿no? Otro temita, por favor. Diría que también dentro de la canción, los cantautores que apuntan a una forma experimental de abordar la canción no tienen tanta facilidad para escucharlo. Así que no sé si es tanto el mote de cantautor, sino que como uno invita a interactuar con la obra y desde qué lugar dialoga. Totalmente de acuerdo. Porque eso, cantautor también puede ser experimental. Totalmente. Y, o sea, no tiene que ser guitarrita y voz. Y un poco por ahí también pasa como mi otro más, y otro más, y otro más. Pero sí, estoy de acuerdo. Vamos. Bueno, vamos, Nicolás, te escuchamos. Bien, tercera y última parte de Ahora sí te escucho. Como ya les... todos ambientados. Todos ambientados. Acá en el ambient se armó tremendo ambient. Estamos con Nicolás San Martín, que tiene su proyecto Ictolú. Y quería, hoy más temprano contaste, Nico, que muchos de los instrumentos que habías traído eran prestados. Me imagino que eso significa también que no solo que tocas con otras personas, sino que tenés accesible que te colaboren las cosas, que digamos que necesites algo. Bueno, voy a tocar en Radio Pedal y puedas conseguir cosas. Présteme un cinte. Claro, présteme un cinte, pero no a cualquiera le prestan un cinte, quiero decir. O sea, y menos este. Entonces, ¿cómo es eso? O sea, vos tenés una red de gente que con la que contás, que es la misma gente con la que tocás, ¿o cómo es? Más o menos sí. Yo formo parte del colectivo Estampita Records. Estampita Records, eso, somos un sello independiente, supongo. Pero, o sea, somos un grupo de gente que básicamente hacemos eso. Nos apoyamos y es bastante incestuoso porque después que nos hemos conocido, eso, nosotros... A Estampita Records entra Ameba. Ameba en ese entonces sigue siendo el proyecto solista del Boli, pero a la vez el formato banda, yo tocaba, al principio tocaba la guitarra, y ahí alguien nos puso en contacto con más gente de Estampita, ¡pum!, entramos en Estampita. Y a partir de ahí se generó una camaradería re zarpada, obviamente con unos más, con unos menos, y... Eso, por eso digo, supongo que es un sello, o sea, es un sello independiente, pero a la vez es un grupo humano que encontramos como muchas afinidades y uno, no sé, no voy a jugar la de edad, uno que viene del interior y no sabe nada, o sea, no vengo al medio del campo, pero es como, bueno, más o menos, pero... Pero sentiste ahí una comunidad. Claro, un y apoyo. Gente que sabía que tal lugar estaba bueno, tal lugar estaba de menos. Tipo, grabamos un compilado enseguida, que fue el primer compilado, ya tenemos tres. Y eso fue tipo un esfuerzo colectivo, de entre todos, juntamos amplificadores, cosas. Tipo, y logramos tener como un seteo para grabar un tema de cada banda. Y fue la primera cosa que grabamos como banda ahí. ¿Eso se puede escuchar, esos compilados? Eso se puede escuchar en el bandcamp.estampitarecords.com. Y estampitarecords.com, la página de Estampita Records. Ahí va. Ahí está eso, todo lo mío y todo lo de... Ahí va, eso que hay lo tuyo también un montón, está. Un montón. Porque eso, al conocer gente, lo incestuoso iba por ahí... Es como, y después empezaron a armar bandas, tipo, yo entré con estas cuatro personas, pero ahora tengo toda esta gente, y toda esta gente son músicos, y terminé armando ligado otra banda con otros de ellos, y terminé eso, o sea, en eso, el disco de Anorgasmia lo grabamos también. Claro, se generan redes, vínculos, se generan redes, proyectos. Claro, más allá de toda la gente que está en Estampita Records, o sea, por momentos, tipo eso, un par nos juntamos para grabar el disco de Anorgasmia. Disco que se presentó acá en el sótano. Claro, sí, por eso lo mencioné. Y así se facilita pila conseguir, casualmente, de lo que tengo acá, bueno, las cosas que son de Mateo, pertenecen a la gente de Estampita, también eso, tipo... Tengo proyectos con gente que no es de Estampita. O sea, claro, no que estás casado con Estampita. Claro, nadie está casado con Estampita. Está súper abierto y a la vez... Sí. Como y... colaborativo de insumos y de claro, ideas. Claro, por eso me refería que es como un grupo humano. Pero la otra vez también, adelanto, Santísima Perra está grabando un disco. El Hada Negra estrenó un tema ayer. Ambas grabaciones también... por Martín, un amigo de Estampita, toca en esa banda, a las otras dos personas no las conocía, a la gente de La Negra no las conocía, Javier y Sofía, y fue como, me dijo, che, ¿nos podés grabar coso? Y fue como, Entonces, sí, va para ahí. Ahí de y claro, entonces usamos micrófonos de estampita, cables, o sea, por eso es más eso, un grupo humano con ganas de ayudarse. Con ganas de ayudarse, de hacer cosas. Y con empatía a la hora de entender la dificultad de hacer algo. Totalmente. O sea, y eso se extiende a la gente que no es de estampita. Y bueno, muchas gracias, estampita, que prestaste acá prestaron tantos materiales para que Nicolás pudiera mostrarnos su música. Gracias a Esteban, gracias a Tristán, gracias a Mateo. Ahí va. Esos tres me prestaron cosas. Bueno, Nicolás, vamos a ir cerrando antes de hacer el ping-pong. Yo quería hacerte una pregunta más personal, si tenías ganas de contarnos algo más de Nicolás, más allá del Nicolás músico, que igual es Nicolás, porque uno cuando no, es como que bueno, no puede separarse, diluirse en una cosa o en la otra, uno es todo eso, ¿no? Pero bueno, más allá de tu proyecto solista, que bueno, que ya como vimos tenés tremendas producciones y le dedicas pila de tiempo, tocas con otras bandas, haces otras cosas musicalmente, ¿cuáles son tus intereses además de musicales, si tenés otros? Contanos un poquito más de vos. Yo soy músico. O sea, me gusta hacer las tapas de mis discos a veces, me gusta agarrar el Photoshop y jugar, he hecho algunos videos. Un poco manejo el Premiere. Me gusta hacer un poco de todo, pero, o sea, soy básicamente por estos tiempos, un ermitaño que solo hace música y hace muy poca cosa más de la vida. Otros proyectos, sí. La idea es que aún este año va a salir el disco del dúo Pereira San Martín, que es un dúo que tengo con Santiago Pereira, poeta y performer, y va a salir ese disco. Estamos en ese disco de Santísima Perra también. Estoy seguro que me estoy olvidando de algo más, pero sí, en realidad eso, o sea, he tocado en bandas, pero a su vez las bandas se han ido como eso, o sea, Ameba existió y existe, pero por ahora no estamos tocando en vivo, entonces es como... Claro, sí. No, pero lo mismo con Maxi Kiosko, que es una banda que tengo con mi hermano y con mi primo. Maxi Kiosko, me encanta. Está buenísimo. Fue el único nombre que pudimos... Que a ninguno le molestó. Que tu hermano también es músico. Mi hermano toca la batería y mi primo, que es el que me prestó la consola y aquel pedal, toca sintes. Ahí va. Y yo ahí toco guitarra... o bajo. pero eso, o sea, a la vez, ahora no estamos haciendo nada de eso, obviamente no está habiendo mucho toque ni mucho espacio, entonces, básicamente... Pero digamos que la música ocupa un lugar muy fuerte. Ocupa todo. En tu vida, digamos. Prefiero el Nicolás músico que el Nicolás persona. Pero es lo mismo, no te separes. Más o menos. Dudas ahí. Bueno, a los dos Nicos, al músico y a la ahí persona. Va. Unidos ahora para el ping-pong. Sí, vamos primero a escuchar un último temita que nos va a tocar en vivo acá. Y después te vamos a invitar a hacer un ping-pong que básicamente se trata de unas preguntas muy cortitas que esperamos que responda de manera cortita e intuitiva, sin mucho preámbulo, digamos. ¿Está? Vamos a escuchar. Thank you. Bien, vamos con el ping-pong con Nicolás San Martín y Iktolú. Vamos con la primera pregunta. Oh, Dios. ¿La música para vos es? Todo. ¿Top 3 bandas o artistas favoritos? Hoy, porque no... Hoy, acá, en este momento. Hoy, acá, en este momento, Ryuichi Sakamoto, Oliver Tree... Y My Chemical Romance, porque está cortito. Para tocar en vivo, ¿preferís sala, bar o en la calle? En el Tundra. Bien. El Tundra, a ver, activando ahí un contrato. Bueno, ¿y a quién te gustaría grabar algún día? A Cabrera, Fernando Cabrera, el mejor músico del mundo. Si tu música fuera parte de una banda sonora de una película, ¿de cuál sería? Quisiera creer que Arrival, de Denis Villeneuve. ¿Y si fuera un paisaje? Post-apocalipsis suave. ¡Ah! Me encantó. ¿Cómo es un apocalipsis suave? No sé. Me pediste un paisaje. Sí, un paisaje. No, me encantó. Ahora me empecé a imaginar un apocalipsis suave y me costó un montón porque me imagino el apocalipsis. Post-apocalipsis soft. Soft. O el post-apocalipsis. Está todo tranquilo, pero está todo hecho mierda. Salió tema, ¿eh? Apocalipsis soft. Apocalipsis. ¿No? Salió un tema para el próximo disco. ¿Cómo te imaginas en 5 años? No me imagino. Bueno, y para cerrar, ¿a quién te gustaría agradecer? A Estampita Records, a ustedes por traerme acá, a Tristán, Mateo y Esteban por prestarme las cosas para poder tocar. A Cabrera por existir. Y a Tangerine Dream y Brian Eno por darme material para robarles por el resto de mi vida. Bueno, y para contactarte entonces o escuchar tu música, pasar algunas datas. Todo está en estampitarecords.com, de nuevo, y cada proyecto tiene su propio Bandcamp, ictolu.bandcamp.com, alopratos.bandcamp.com, y en Spotify estoy empezando a subir cosas. Sí, con esa de Spotify, viendo a ver qué onda. Bueno, Nicolás, muchas gracias por haber venido, presentarnos tu música, la verdad que un gusto. Igualmente. Y bueno, están todas y todos invitados a investigar en este artista, que sí, vale la pena. Tienen un montón de material en internet para buscar. Y Tolu con, termina en H. I-G-T-L-O-U-H, lo he tenido ya que deletrear. Bueno, para nosotros es un placer que hayas estado en Ahora Sí Te Escucho. Y bueno... seguimos hasta el próximo martes. Hasta el próximo martes. Y que yo me vi a mí mismo en el espejo es casi mi vuelta. Ahora. Estamos en el aire. Ahora. Hablo de verdad y en serio por una vez me pasó buenísimo. Estamos en el aire. Ahora sí te escucho. La música, sí, yo la conocí a la señora. Un programa de Radio Pedal que difunde la música emergente nacional. Estamos en el aire. Escucha, lo que pasa, no es una coincidencia. Estamos en el aire. Hablo de verdad y en serio por una vez, me pareció re bueno, buenísimo. Estamos en el aire.